22 Universal con Kissman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Restaurante Basterri, vale la pena acercarse para deleitar lo más exquisito de la cocina vasca. Los esperamos de lunes a sábados, mediodía y noche, en Julio Herrera y Reisid Casi Gonzalo Ramírez. Reservas 411-6895. Restaurante Basterri. Consulte nuestro menú ejecutivo. Outlet Asher los espera de lunes a domingos y este domingo en horario especial de 8 a 12 horas. Nuestras ofertas destacadas son cerámica de revestimiento, marmolado, 20x30, $5.90 el metro cuadrado. Cerámica antideslizante, 33x33, alto tránsito de primera calidad, $7.30 el metro cuadrado. Outlet Asher, 8 de octubre, 4811. Si venís, ganás. Oscar no divide, une. Vote a Sanguinetti y Magurno, juntos con la lista 21-23. Oscar, del lado de la gente. ¡Ay, nene! ¿Quiere que lavarropas es nuevo? Quería tener un detalle con vos, vieja. Lo que te habrás salido. No creas, la compré a través de los económicos de Universal. Para vender, comprar, alquilar lo que necesite, nuevo o usado, Económicos Universal. Conectate al toque, conectate a internet con el acceso universal y ahorra plata. Configura el 0909-2122 para navegar con la mejor tarifa y ahorrando la mitad de los cómputos telefónicos. Descarga el indicador de www.22universal.com y empezá a disfrutar ya de todos los beneficios. Acceso Universal 0909-2122. Todos estamos en Hoy, hoy tan cerca de vos. Llegando al que trabaja con alegría y sudor. Todos estamos en Hoy, hoy en nuestro interior. Tan grande como son los pies. Somos las radios de Hoy, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande y lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Hoy, hoy en nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Hoy. Hoy, tan grande como tú lo quieras. La Oral Mediodía. Comentarios, polémica, opinión del más popular de los deportes con Alberto Kessman, el doctor Ariel Bebono y Enrique Chanucci. La Oral Mediodía. Presenta The Famous Crows, el whisky número uno en Escocia. El whisky de la perdiz. Amigos, buen mediodía. Un gusto de presentarles la Oral Deportiva. ¿Se puede decir que está confirmada la selección uruguaya para el partido de mañana? Yo me la voy a jugar. ¿Usted se va a jugar? Presénteme la información de campaña. Vamos. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Es el Cerro Bello Unido. Es una presentación de Simaco Repuestos. Uno más para atender. Sofarías, ¿cómo fue Uruguay mañana frente a Brasil a las 4 de la tarde? La historia no es cuáles son los que entran a la cancha, sino cómo se paran. Para mí es el secreto. Pero primero, usted dígame cómo fue Uruguay. Para mí, con Viera en el arco, con Viera en el arco. Y le voy a jugar por cómo se paran. Carlos Valdés, como por derecha. Podín y Cáceres. Sí. Después Maximiliano Pereira, la presencia de Diego Pérez, Eguren y Palito Pereira. Sí. Arriba Malaca Martínez con función de defensa y Suárez con por la punta. Correcto. Enrique ya nos llegó a medida. ¿Qué le parece? Bien, me parece el equipo, sí, ya lo conocíamos. Me parece que la función, y por eso digo, la más importante es la función de los jugadores. Creo que Uruguay hizo un gran partido contra Paraguay con tres atrás y me parece adecuado que Tavares insista. Doctor del Bono, fue mediodía. ¿Qué le parece? Buen provecho. Está bien, está bien. Sobre todo porque se le da una chance a Valdés, que supo parar, sobre todo porque el Malaca va a tener una oportunidad de jugar en función ofensiva, por más que el Flaco Fernández también pudo haber estado en el bolillero, seguramente en el segundo tiempo va a ser hombre de relevo en el equipo uruguayo, y en la media cancha está bien conformado el equipo uruguayo. Y después va a tener una serie de movimientos que vamos a analizar acá. Correcto. Yo creo que tengo preocupación por la retaguardia uruguaya. Porque en función de que no habitualmente juegan juntos Valdés con Godín, en línea de tres, de repente la situación cambia por la costumbre que puedan tener estos mismos jugadores de jugar en el fútbol europeo. Pero, atención, vamos a ver qué puede suceder en este partido. Quiero ver la defensa de Uruguay frente a los atacantes brasileños, porque no son cualquiera. Robinho y Luis Fabiano, que son jugadores muy importantes en el ataque de Brasil. Y hay otra cosa, los dos laterales, tanto Clever como por la derecha Maicon, son jugadores que son tremendamente peligrosos. Maicon no va a jugar. No va a jugar. ¿Quién juega por derecha? Juega Alves. Alves. Es muy bueno. Es lo mismo. Es muy bueno. Sea Clever o sea Alves, que es el que va a jugar, son jugadores de llegada, y es una preocupación. Por eso es lo que decía Farías, de la preocupación que tiene el maestro Tavares de que Martínez, el Malaca Martínez, sea además de delantero marcador. Yo creo que en esa función del Malaca Martínez, de marcador y de salida, no sé, sinceramente lo digo, y quiero que el maestro Tavares tenga toda la razón del mundo, porque el Malaca es un hombre gol, a mí me gusta el Malaca, y yo en estos momentos, por el momento que está atravesando, me hubiera inclinado por el Flaco Fernández. Lo digo sinceramente. Pero no cumple esa función, Alberto. Pero el Flaco Fernández... No, porque el Flaco Fernández para jugar en el lugar de Maxi Pereira. Juega por afuera el Flaco. No, pero el Maxi Pereira va a cumplir la función de carrilero por derecha con salida. También es marcador. Pero lo que pasa... Y si le pide el técnico... Usted para el equipo 3-4-3. Sí. 3-4-1-2. Sí. ¿Dónde juega Fernández? No. Fernández juega en la misma posición del Malaca, porque Fernández tiene también condiciones de desborde y condiciones de encaje. No, Alberto. Y viene una cosa, y le impide tanto la salida el Flaco Fernández al lateral que vaya por izquierda con Clever, como se la puede para mí, si usted juega tres... Flaco va por el Maxi. Digo, si usted juega 3-4-1-2 y pone a Fernández... No tiene los... Estamos hablando de la función de cada jugador en el sistema que va a poner Tavares. Si usted lo pone 4-4-2 el equipo, ahí puedo cambiar. Perfecto. Pero si usted pone los tres zagueros, después pone los cuatro, los que juegan por afuera tienen que tener también conocimiento de cerrar atrás. Perdón, y dejar laterales. Yo sé que tiene más oficio. Esos son cinco. Yo sé que tiene más oficio de llegada el Malaca Martínez para la función que usted dice. No, es que no lo quiero poner en otra cosa. Álvaro Fernández por la derecha. En el partido que yo lo vi, que jugó con línea de cuatro el equipo nacional, jugó delante de la línea de cuatro de Fernández, es un jugador que tiene llegada permanentemente y desborde. A mí es un jugador que tiene muy buen pie. Pero yo creo que él tiene muy buena llegada, inclusive en diagonal. Yo no lo descartaría. A mí lo que le digo, yo no lo descarto, porque usted no son por el futbolito, se mueven los hombres. Pero lo que pasa es que Malaca es más delantero que Álvaro Fernández. Sí, no hay duda. Yo creo que Tavares en ese aspecto definió la función de cada jugador. Él al jugar con tres zagueros, si él juega 4-4-2, yo creo que... Tavares no ha dicho que va a jugar 4-4-2. Ha sido una apuesta de... No, de María. Seguramente va a jugar con tres. Pero es que... ¿Sabe por qué? Porque es mucho más ofensivo y mucho más defensivo. ¿Sabe por qué juega con ese sistema? Con ese sistema juega porque, indudablemente, Cuando cierra de fondo, cierra con cinco jugadores. Cierra con cinco jugadores, no cierra con tres. Cuando defiende, defiende con cinco. Baja Pablo Pereira y baja el Mono Pereira. Ahí está, como pasó contra Paraguay, ya está sólido atrás. Ya está muy sólido. Entonces, usted, si va a poner a yo mire que me parece que Álvaro Fernández puede jugar perfectamente, pero con otro sistema. Malaca prácticamente va a jugar de medio punto y de enganche. Va a jugar atrás de los puntas, cosa que nunca hizo Álvaro Fernández. Cerca de los puntas. Y va a jugar por el medio. Va a jugar más cerca de los puntas. Claro, los dos puntas de Uruguay, y ya dejo, no quiero polarizar, Suárez y Forlán, juegan de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Sí, permítame decir lo siguiente. Primero, yo no estoy absolutamente convencido que juegue con tres atrás. Puede llegar a jugar con cuatro, porque Maxi Pereira juega lateral derecho. Maxi Pereira, Valdés, Rodín y Cáceres. Puede cambiar, tiene la posibilidad de cambiar con Maxi Pereira. Puede dejar tres y arrancar por derecha con Maxi y por izquierda con Paquito Pereira. Yo, a mí me hubiera gustado ver al Chaco Fernández, porque lo vi contra Palmeira, lo vi contra el futbolista brasileño y lo vi en gran forma. Está bien. Nada más. En este equipo que da Farías, indudablemente, si juega el Maxi, si juega el Flaco Fernández, sería el lugar del Maxi Pereira. No, pero en el sistema de 3-4-1-2 no puede jugar porque no cierra, no llega al fondo de la cancha defensiva. Si juega Maxi Pereira lateral derecho, como se dijo. En el equipo que da de Farías, de 13 en el fondo y los volantes, en el sistema que da Farías, se podría jugar el Flaco por el Maxi, porque el Maxi lo da como volante. Pero que yo tengo su decisión. Pero Ariel, pero usted cuando pone un carrilero en el sistema 3-4-1-2, tiene que tener función de lateral. Creo que tiene Pereira y el Palo Pereira. No tiene, Fernández no tiene función de lateral. Ahí para adelante. Yo digo que no tiene lugar. Pero en el equipo, seguramente, en este equipo que da Faría, en cualquier momento, ese equipo se puede transformar. Esa línea de tres puede pasar a ser una línea de cuatro o de cinco. Por eso lo hace. Y normalmente ese equipo que dice planteó la gente, no estamos hablando de jugadores, estamos hablando de planteamiento. Si ese planteamiento que dice Faría, que es con tres atrás, y con cuatro volantes, que los jugadores dos atacan y defienden, usted pasa a jugar con Maximiliano Pereira de lateral derecho junto con Godín, Valdés y Cáceres. A mí me hubiera gustado delante de Maximiliano ojo que Fernández, el Álvaro Fernández, yo lo vi jugar muy bien en Wanderers, jugar por el medio también, ojo, en una posición de cinco, en la posición de Eguren o de Russo. Es decir, no sería descabellado en determinado momento del partido de pensar en Fernández por el medio también, porque lo ha hecho muy bien, es un jugador dotado. Yo a Fernández no le reconozco, porque no lo he visto jugar cerca de los puntas. Me parece que es un jugador con sorpresa, para llegar con los puntas de sorpresa, no para estar constantemente cerca de los puntas. Los goles de Fernández, cuando llega con sorpresa, es mucho más ofensivo, en mi concepto, Álvaro Fernández que Pereira. Le pongo un ejemplo. Supóngase que mañana necesite Tavares poner a Sousa porque necesita un creador. Lo puede poner. Usted puede poner a Sousa, ¿cuál es el saco, Fernández? Puede entrar perfectamente. Perfectamente. Y puede entrar a Abreu también. Pero ahí va a tener que cubrir más atrás, porque cuando usted juega con tres atrás, insisto con algo que es así, los que juegan por afuera tienen que jugar en 105 metros. Cuando uno dice tiene que jugar en 105 metros, no es solamente para adelante, tienen que defender. Y Uruguay lo que pretende, Tavares, que lo hizo muy bien contra Cabañas, y no recuerdo el otro punta porque no jugó el otro punta paraguayo, Aedo. Lo que hizo muy bien Uruguay en aquel partido, ustedes recordarán, es que cuando se replegó tenía cinco camisetas celestes atrás. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer con los puntas? ¿Le puedo contar una cosa? Quiere defender con cinco, le voy a decir una cosa. Seguramente, yo sé que la televisión, hay cosas que las muestra mejor que cuando uno está en la cancha, y hay otras cosas que no las muestra tan bien como cuando uno está en la cancha. O sea, usted todo el panorama de cancha lo tiene cuando está en la cancha. Y usted hay cosas que son precisas, que son concretas, que de repente la televisión se las muestra mucho más tarde. Claro. En cuanto al panorama de cancha, se lo puedo asegurar que en el partido nacional Palmeiras, en el Parque Antártica, no jugó en 110 metros de cancha el Chaco Fernández, jugó en 152 metros de cancha. Porque tuvo que defender hasta el final de su propia cancha y tuvo que atacar hasta el final de la cancha adversaria, ¿entiendes? Entonces yo creo que es un jugador que está dotado en estos momentos para cumplir. Pero había un lateral en Nacional. Claro. Por eso le digo, pero usted cuando juega en esa función, como jugó Fernández, 4-4-2, como jugó Nacional, 4-1-1, Nacional tenía un lateral derecho, que era Matías Rodríguez. Entonces, para él es mucho más, ahí es mucho más descansado. Ahora, cuando usted es el único que vuelve para atrás y tiene solamente a su zaguero a espaldas, en este caso me hablaba de Valdés, el que viene del medio tiene que llegar a cerrar. Va a tener que hacer, va a tener que tener, discúlpeme doctor Egono, va a tener que tener, sin ninguna duda, Tavares, me supongo, digo yo, una referencia acá, que es el hombre que va a crear el... Y digo, medio va a ser. Y va a tener que tener un cuidado especial con Kleber y con Alves. ¿Sabe qué? Bueno, por eso pone por fuera. Por eso pone yo por fuera. Quiero hacer una reflexión. Uruguay, tanto con Valdés, que para mí va a tener una función muy importante mañana, y en el caso del otro lateral, este chico de Barcelona, Cáceres, van a tener una referencia que Robinho. Robinho, tanto por izquierda como por derecha, es un hombre muy difícil que nos puede amargar la existencia. No puede recibir y tener espacio. Claro, ahí está. Entonces, tanto Cáceres, de gran velocidad, una impresionante velocidad. Yo no sé si en el mundo hay... Puede ser rápido también. Claro. Yo no sé si en el mundo hay un zaguero con la velocidad de Cáceres. Puyol. Bueno, Valdés y Cáceres, gran velocidad para tomar a un hombre de una impresionante velocidad. Tiene más velocidad, Ariel. Uruguay con Valdés tiene de pronto menos presencia, menos lo que significa Lugano, pero es más veloz el Valdés. Claro. Es muy veloz Godín, y es muy veloz. Godín es un jugador muy veloz. Es una línea de tres de gran velocidad. Pereira tiene oficio de lateral, ¿no? Álvaro, empezó de lateral, yo digo, tiene oficio de lateral. Por eso lo pone así. Y Uruguay, yo creo que va a ser tirar a la izquierda a Suárez para jugar con Pereira, y de esa manera va a evitar que Alves suba por el sector derecho. Y ellos no van a venir a trepar a Le voy a hacer una reacción que me hicieron. Alves no va a poder subir teniendo a Suárez, que ellos saben que es un hombre gol, con la presencia de Suárez y de Pereira. Suárez se mueve mucho por izquierda. Y por la derecha, el otro que va a complicar a Kleber y a Brasil es el Baraja. Por la derecha va a complicar la distancia. Yo creo que y el otro que va a aparecer por derecha es el Maxi. El Maxi es un hombre que va a aparecer. No va a ser un hombre que se va a mantener quieto por la derecha. Va a aparecer por la derecha. Eso es a Felipe Melo, que es el verdadero bastonero, el 5 típico brasileño. Lo incrustan atrás y queda muchas veces con 3. Que le va a meter un volante atrás y va a soltarlo. ¿La quiere decir, Farías? No, a mí me dejaron un detalle. Kaká se vuelca a la derecha. El ruso Pérez va a ser el referente de Kaká. El güey tiene tendencia a subir. Por eso le piden a Malaka que tome referencia cuando Güell sube, él vea la forma de ser. Y yo voy a jugar esa punta. También el Maxi Pereira tiene tendencia a subir. O sea, que acá hay tres jugadores como Güell, Malaka y Maxi Pereira que van a cumplir la función de marcar dos lugares en el sector derecho de la marca. Ya, ver, yo no soy muy memorioso, porque no es mi fuerte, yo no soy de estadística, de memoria, no. Pero sí tengo que decir que recuerdo los mejores partidos de Suárez por la derecha. Tengo que decir la verdad. Y concretando, por derecha. El jugador con mejor perfil por derecha. O sea, que si van a pensar en Suárez más por el sector izquierdo que por el sector derecho, creo. Espero que no. Espero que no, que yo esté equivocado. No, yo... Pero me parece que tiene mucho mejor concreción perfilado hacia la derecha. No, pero... Eso es lo que... No, lógico. Que recuerde. Capaz que estoy equivocado. Alberto, pero es un hombre que se mueve por todo el área. No hay duda. Y molesta mucho por izquierda. Pero tiene velocidad por la izquierda. A mí me parece que Uruguay va a tratar de... Primero que no se tiene que enloquecer con el resultado. No tiene que decir, este partido lo tengo que ganar sí o sí. hay que ganarlo. No pierde nunca la posición de... No, pero además tiene que mirar la tabla, hay que mirar todo y hay que mirar el partido que viene. Porque eso, para mí son dos partidos en uno. Yo estuve todo hoy buscando noticias de Venezuela. Venezuela armó dos equipos. Hace 20 días que está entre Quito y La Paz. No juega ningún titular. Pone cuatro juveniles mundialistas de sub-20. Cuatro pone. Y el equipo frente a Uruguay es el equipo que derrotó a Colombia. Más rey que no había jugado. Sí. Es decir, Venezuela pensó que su partido con Bolivia es todo regalo lo que consiga. Pero su gran partido es el de Puerto Ordaz. Están agotadas prácticamente las entradas. En Puerto Ordaz hay una fiesta previa. Es decir, que tenemos dos partidos, no uno, dos partidos. Y a mí lo que me preocupa de este partido que viene con Brasil, son también las tarjetas amarillas. ¿Cómo van a llegar al partido de Venezuela? Brasil también. Sí, pero lo que haga Brasil... No, yo digo. Lo que haga Brasil también. Brasil después no sé con quién juega, yo juego con... No sé, pero juega con Perú. No sé con quién juega. Pero a mí no me interesa Brasil. También juega con Paraguay, ¿verdad? Yo lo que le quiero... ¿Paraguay? Lo que le quiero es una cosa. Es complicado. Usted dice, mira la tabla. Hay que mirar la tabla. Yo no, a partir de ahora estejo empates de local, salvo que me sirvan. Después de vista las patas de... Yo tengo que decirle a ustedes que quien está más cerca de Uruguay, abajo... Nosotros en el quinto lugar, abajo, tiene 14, nosotros tenemos 17. Quiere decir que no nos pueden pasar, nos pueden igualar. Un empate para nosotros hace que el que viene atrás no nos alcanza. O sea, mantenemos el lugar siempre y cuando Chile... Sí, hay un equipo que, no sé si Ecuador tiene 14. Colombia tiene 14, pero Ecuador juega con Perú, por ejemplo. Y estuve viendo lo de Perú y bueno, Perú es... Sí, pero es un carnaval. Ahora. No saben si van a jugar. Usted me pregunta a mí. Dígame. No me importa el rival, yo creo que el local, por los resultados que tiene Uruguay tiene que ganar. Pero Alberto, son dos cosas distintas. Es la misma sensación que tengo con Paraguay. Es una final, hay que ganar. Pero son rivales en donde merece la atención el rival. Brasil merece la atención. Uruguay no puede salir como salió después de otro partido. Vamos. No, acá Brasil es complicado. Es muy complicado. Paraguay le pudo ganar a Brasil en Paraguay. Si nosotros le pudimos ganar a Paraguay... El peor partido de Brasil. Si Paraguay... Y lo que atajó contra Uruguay en Morumbí. Y lo que atajó contra Ecuador. En Quito, sí, como creíble. Si Paraguay le pudo ganar a Brasil en Paraguay. Si Uruguay le pudo ganar a Paraguay y le ganó bien, ganó bien. ¿Por qué no pensar que Uruguay puede ganar? Puede ganar. O sea, yo pienso que sabe qué pasa, que lo que uno tiene que estar preparado por el rival que tiene. Cuando nosotros nos dan el calendario de la eliminatoria, decimos, tenemos que ganar a Venezuela, tenemos que ganar a Ecuador, Argentina y Brasil, y son partidos distintos, son clásicos, son partidos distintos. Lo que pasa es que, dada la situación en que estamos hoy, ya dejó de ser un partido en donde uno puede dividir. Tiene que ganar. A los 60 de la verdad, el problema no es. Le gustará el equipo que pone Tabárez, le gusta el equipo. A usted, concretamente, porque usted a veces dice el que me gusta a mí o el que le gusta a Tabárez. Yo he puesto sinceramente a Cáceres al medio y a Puchil. Sí, yo comparto. Yo, niña, en general, dije. Estoy de acuerdo. La única duda que tengo es esa, y después, porque lo que pasa es que ahí sí pongo al Flaco Fernández. Mire, Hugo Callao dice que hay que poner tres en el medio, si no se va a complicar. Tres que raspen. Tres que raspan. Sí. Escuche, ahí hay cuatro. Dios Pérez, seguro, y Palito para allá. En cuanto a ese tipo de cosas, pero acá hay que jugar también al fútbol. Usted no juega al fútbol, acá lo decía. No, gana. Que fue acuérdese los goles que le hemos hecho los brasileños. Yo recuerdo goles hechos, el gol de Víctor Dios, ¿se acuerdan? En la otra eliminatoria, el remate del Pollo Rivera, que tapa el arquero, creo que la vida, y que da rebote y hace Forlán. En ese partido Uruguay erró cuatro goles bajo el palo. No se puede errar. Forlán erró uno, tuvo la mala suerte contra la Colombia cuando el partido estaba 1-0. Usted no puede errar, es un partido que no se puede errar, Alberto. Usted va a decir si le va a jugar mal el fútbol. ¿Cuándo le mando? Uruguay tiene una ventaja. Este grupo de jugadores no le tiene respeto a Brasil. Pero en el buen sentido de la palabra. Juegan todos los días, Jorge. Pero además nosotros jugamos en Maracaibo, un partido que debimos ganar en los 90 minutos, que después el día de Pablo García pega la pelota en el palo, cuando ganamos por penal éramos finalistas. Jugó el mejor partido de la Copa América después de Venezuela, 4-0 Venezuela, fue contra Brasil. En Maracaibo, un partido impresionante de Uruguay. Y yo creo que el partido de San Pablo... fue injusticia el resultado. Uruguay pudo perfectamente empatar o ganar. Así que este mismo jugador está acostumbrado a jugar con Brasil. Yo, de todos los partidos que hemos jugado contra Brasil. Tengo dos imágenes que sintetizan lo que hizo Uruguay frente a Brasil. Una, porque cumplí las funciones de delegado y fue lo que en definitiva fue el partido y con un Uruguay monumental, que la hinchada de Brasil decía ¡Oye, Ubigote! ¡Oye, Ubigote! Sí, estaba en el objetivo 76 por el preolímpico, fue un monumento Ubigote, Rodolfo Rodríguez, con un gran arquero, el arquero importa mucho, claro, así que la defensa y el arquero son fundamentales para jugar contra los brasileños. Y lo otro, que lo vimos Alberto, cuando jugamos contra los brasileños y contra los argentinos en aquel Sudamericano, que Sosa fue una cosa impresionante. Fue aquel famoso Sudamericano cuando Bilardo le dice a Ruggeri, pero ahí Brasil nos dio una tunda bárbara. Ahí Brasil nos dio una tunda. No, pero hicimos un gran campeonato. Yo creo que pero Brasil, mataron a últimamente, mire, en los últimos tiempos, Uruguay, usted repasa, Uruguay le iba ganando con gol de Darío Silva en Maracaná, inventó un penal Ruiz para que nos empataran los brasileños, aquel penal de Coelho que no existió. Fuimos al Piñeirao, a Curitiba, le íbamos perdiendo, pasamos a ganar, fuimos ganando todo el partido, nos empataron al final un partido. Ahí ya, apareció Ronaldo. En la época de Carrero, pero aparte nosotros no aguantamos el partido, la llave la teníamos en el bolsillo. Fuimos a San Pablo, le dimos una tunda bárbara, los propios brasileños nos decían, pero ustedes cómo no van a estar en el Mundial, con lo que juegan, están en el Mundial, nos decían, la última vez. Le jugamos acá el partido aquel de famoso, el último que jugamos con Brasil a pasar eliminatoria, lo metimos bajo los palos, nos inventaron un gol el señor Baldassi con Cani. Es decir que hemos tenido con Brasil una serie de partidos muy buenos. No hay que hablar. Un saludo para toda la gente de Artigas, ¿verdad?, que nos está escuchando, que dice que hay que extenderlo rolando atrás y después aparece. Claro, mire, ayer voy a ir a la pausa comercial, ayer mostramos un partido entre Corinthians y Vasco da Gama. Jugó, tanta gente decía Ronaldo, sí. Jugó Ronaldo, ¿no? Se paró frente a un defensa del Corinthians, empezó se amacó por un lado, se amacó para el otro, se amacó por un lado. Parecía Mohamed Ali boxeando, sí. Lo dejó sentado el culo. A la gorra. En serio, nunca había una cosa igual. Ayer Ronaldo, jugando por el Corinthians, partido también empatado, lamentablemente con el Ciel, su muerte. Escuche, en la cancha, Ronaldo. Hizo un movimiento de cintura por del Corinthians, luego sentado. Una cosa maravillosa. Bueno, ¿tiene algún mensaje más de la gente? La gente le piden a Diego de Sousa, Bueno, pero es quieta. Es importante. No creo que lo deje muy de lado el técnico en el partido si lo necesita. Es un juego muy importante. Salud, sí, no meta ninguna excusa. Uruguay puede y debe ganar. Saludos a mi suegro William, dice el portero de la Ciudad Vieja. Después también me dice, me gusta el equipo, no me gusta el juez, espero que mañana sea parejo para los dos lados. Me parece, dice Giovanni, que el equipo está bien formado. Uruguay tiene un buen cuadro para ganarle a Brasil. A mí me gusta el cuadro, dice María de Positos. Hasta ahora todos los cambios que ha hecho Tavares le han dado la razón. Una preguntita. Lo último gran hecho le dio la razón cuando cambió la táctica. Una preguntita, solo esta pregunta. Después del partido contra Uruguay, ¿contra quién juega Brasil? Contra Paraguay. ¿Contra Paraguay? Recife. En Recife. Bueno, oye, que los paraguayos deben decir algo que yo le digo. ¿Están bajando? No, los paraguayos tienen una preocupación tremenda con el partido con Chile. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que tienen muchas ausencias, que tienen muchos jugadores lesionados, que pueden perder con Chile, pero pueden perder con Brasil. Y empiezan a mirar una tabla que nunca vieron. Sí. Ellos en los últimos mundiales... Están mirando para la boca. Ahora pues, entonces, están muy preocupados. Yo tremendamente preocupado con el partido con Chile. Deberíamos estar más. ¿Sabes qué pasa? Que venimos con bien, por favor. Yo no veo bien al equipo. Yo escuché a un jugador brasileño que dijo que el fútbol chileno era superior al de Uruguay. Bueno. Me dio una gran bronca. ¿Por qué? Sí, de hecho, estamos en democracia. Y tengo derecho también. Siete jugadores de Brasil tienen amarilla y pueden ser importantes. Siete de los que están en la cancha están con amarilla. Sí. Julio César, Dani Alves, Gilberto Silva, Elano, Kaká, Luis Fabiano, son seis jugadores que están en la cancha y Josué que está en el banco, todos están con amarilla. No pongan a Josué que no puede perder el partido contra Paraguay. Oiga, espere, ¿y quiénes son los uruguayos que están con amarilla? Dímelos, por favor. Se lo digo, Marci Pereira, Eguren, Diego Pérez, Jordán, de los que están en cancha, Cáceres, de los que están en cancha. Godín también. Son los que están. Vuelve para el partido que tenemos con Venezuela el lugar. Por eso yo digo que acá lo que hay que ser inteligente son dos partidos. Venezuela nos espera sin desgaste físico. Ningún jugador de Venezuela, salvo Giancarlo Maldonado, ¿sabe lo que hizo el técnico venezolano? Que muchas veces lo pedimos, Alberto, y lo dejo. Mire, el técnico venezolano mandó un equipo 20 días a la altura, entre Quito y La Paz. Hace 10 días que están en La Paz. Dice que están fenomenales. Pero además, a un jugador no lo hizo salir de México, Giancarlo Maldonado. Está cerca de Toluca, se puede porque el equipo no está participando, viaja derecho de Toluca a La Paz, de 3.000 metros a 3.000 metros. Cuando ese equipo llega y queda desafectado, hay otro equipo, el titular, el realmente titular, Benny Vega, Arango, solamente Giancarlo Maldonado es el único que va a jugar contra nosotros. Tiene un equipo afuera, esperando fresquito, porque dice que el equipo de jugar a la altura se desgasta. Bien pensado por Farías. Tengo que ir a la pausa con Bien esto. Pensado por Farías. Gracias a la gente de Davis que nos ha proporcionado el móvil que está usando Farías para moverse por toda la cancha, por todo Montevideo y alrededores. Gracias a la gente de Movistar que siempre nos da una mano para las comunicaciones. Y les recuerdo que vamos a estar a partir de las 13 horas el día sábado, día de mañana, y a las 14, entre las 14 y las 14:15 hay una nota muy importante que yo invito a escuchar mañana en la transmisión, aclarando ciertas cosas que son buenas de dejarlas bien claras, ¿no? Bueno, hoy me acaban de comunicar y de invitar también a las 6:30 de la tarde. Me lo acaban de llamar a mi segunda. El embajador de Brasil estará en el Museo del Fútbol. Con Dunga. En un ágape, digamos, muy cordial entre toda la prensa también. Y le damos un saludo, que está escuchando, le mandamos un abrazo, Manuel Kioseyan, está en Montevideo. Su contrato terminó como bicampeón con el Maratón en Honduras. Bueno, un abrazo para él. Campaña, un whisky, Famous Cross con mucho ídolo a París. The Famous Cross. El whisky número uno en Escocia. El whisky de la París. Si quieres enviar un mensaje desde tu celular a la hora del mediodía, envíalo así. Manda tu mensaje, espacio 22 al 1234. Costo del mismo, 3 pesos IVA incluido que no es cobrado por la emisora. Tendremos en cuenta tu opinión. Muchas gracias. Y bueno, lo digo mañana, por lo general me levanto temprano con mi viejo, mientras yo me visto, él me arranca para la cocina, pone la calienta del agua, prepara el mate y arrancamos para la calle. Yo siempre miraba cómo cebaba, cómo daba vuelta la yerba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, vos te duermes yo. Y bueno, a partir de ese día, seguimos haciendo lo mismo. Nos levantamos temprano, iba a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, el que lo ceba soy yo. Cada mate tiene su vuelta. Y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canaria. Canaria, el mate de mi país. Emitiremos a continuación un fragmento del poema sinfónico Persiles, del compositor contemporáneo Sabatini, en el que se sugieren sutilmente las formas de las letras H, I, L, U y T.